Nos vamos a la esquina de las peatonales, nos vamos a la esquina de la dignidad, porque desde allí, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la CTA Rosario, están haciendo una actividad para informar, para conversar, para poder charlar con otros y otras acerca de la realidad del sector. Está desde el lugar Nelvis Tocci, la saludamos. ¿Cómo te va, Nelvis? Buen día. Hola, buen día, Claudio. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estamos en la peatonal, en la esquina de la dignidad, como bien dijiste, que se llama así porque fue de hace muchos años que la mesa coordinadora y los jubilados venían en este sitio, a esta esquina, y hoy también nosotros, a plantar nuestras banderas por la lucha de la dignidad de los jubilados, ¿no? Uh-huh. Jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Y estamos haciendo hoy una convocatoria a la ciudad, a ciudadanos en general, porque esta situación que estamos pasando los jubilados, quienes hoy somos sujeto de derecho político, estamos convocando a todos, porque todo esto afecta a la sociedad en general. Lo que les pasa hoy a los jubilados, lo que nos pasa a los jubilados y lo que les pasa a las familiares de los jubilados, que tienen que afrontar distintas situaciones de diversas índoles, cuando el jubilado está tan afectado, tan diezmado y tan dejado en la lona. Ahora estoy acá con uno de los compañeros que pertenece. Nosotros somos trabajadores jubilados en la CTA de distintas actividades. Hay compañeros telefónicos, yo que soy de ANSES, jubilada de ANSES, trabajadora de ANSES, hoy jubilada, telefónicos, judiciales, docentes y demás. Ahora estamos con José Tapia, que él va a contar un poco más, ampliar sobre las actividades que venimos haciendo y en esta en particular. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, José, ¿qué tal? Claudio de Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, mira, te comento rápidamente qué estamos haciendo. Nosotros somos un núcleo de jubilados que, bueno, nos juntamos como para poder afrontar esta situación de los compañeros trabajadores jubilados desde la perspectiva de la discusión política, ¿no? O sea, porque la política nos trajo hasta este lugar en condiciones en las cuales están la gran mayoría de los jubilados y pensionados, uh-huh, y la política es la que nos va a tener que sacar de esta situación. Ese es el puntapié inicial de todo esto. Bien, ahí me recordaba antes Nelvis que en una de las preguntas que ustedes le plantean a la gente es ¿cómo y cuánto cambió la vida en estos últimos meses? ¿Qué respuesta tienen ante eso? Y es indisimulable que el cambio ha sido muy profundo, ¿no? Uh-huh. Por debido a distintas circunstancias que son las que, ya te digo, es la que genera la acción política. En este caso, fundamentalmente, las decisiones de política económica, las que nos traen a esta situación de angustia en muchísimos casos, endeudamientos, bueno, un montón de situaciones en las cuales uno puede llegar a tener la variedad de situaciones que se generan en la familia de los jubilados, ¿no? ¿Y qué proponen hacer de aquí en adelante, más allá de escuchar la indignación de muchas y muchos, como una actividad para tratar de cambiar todo esto? Porque desde el poder se siguen tomando decisiones que restringen derechos, que cercenan la posibilidad de una correcta atención de salud, por ejemplo en el PAMI y tantas otras cosas. Es que, mirá, la discusión desde el punto de vista de los servicios y lo que tiene que ver con la economía de los jubilados son decisiones políticas, por eso la intención nuestra está vinculada directamente a formar, a dar conocimiento al jubilado de qué es lo que está pasando. Porque sobre 5 millones de compañeros que estamos en esa situación de jubilados, la realidad es que la mayoría desconoce esta situación. Y la que desconoce la situación de las políticas económicas que llevan los gobiernos está relacionado con que la familia después lo termina padeciendo también. Tanto sea por la salud, tanto sea por la medicación, tanto sea por lo que tenga que ver con la alimentación. O sea, ni hablemos de esparcimiento. Ese tipo de cuestiones no están relacionadas con lo que indudablemente uno tiene que debatir. Acá el debate es político. Obvio. No está relacionado solamente con la intencionalidad de exponer una cruda realidad que tiene que ver con la prestación de servicios. La intención es trabajar, militar muy pero muy fuertemente para que el compañero jubilado conozca de qué es lo que está hablando cuando hablan de jubilado. Y para eso recurrimos, por ejemplo, a una actividad que tuvimos hace muy poco tiempo con la gente de CEPA, uh-huh, en donde, por ejemplo, nos dieron alternativas de varias cosas que podemos llegar a dialogar. Fundamentalmente, pues fue una charla muy explicativa, ¿no? En la provincia de Santa Fe, te doy este dato, son 566.000 trabajadores jubilados y pensionados, de los cuales 485.000 están cubiertos por el ANSES. De estos, el 70% cobra la mínima y el 60% accedió por moratoria. Estos datos son los que tienen que conocer los compañeros jubilados. Pero más que nada, ¿sabe por qué? Porque tienen que retransmitir esta información hacia todo lo que es su grupo de familia, su grupo de amistades, cosa de que la conciencia pase por ese lado, ¿no? Trabajar sobre ese sector como para no dejar que la alternativa política que vaya en contra de esos intereses, de los intereses de los trabajadores, tenga algún tipo de permeabilidad cada vez que el compañero jubilado vaya a votar. O sea, para que te quede claro, un compañero jubilado no vote un proyecto neoliberal como sí lo hicieron con Javier Milei o como lo hicieron con Mauricio Macri en su momento, ¿no? Que muchos de nuestro sector se fueron a acompañar esa política en detrimento de sabiendo o no sabiendo de que iban en contra de su propio interés. Uh-huh. Y a eso hay que sumarle la voz de la familia en relación al debate. Decir, bueno, mirá, si vos estás votando a una idea en la cual el perjuicio va sobre el trabajo, va sobre la industria nacional, va sobre el desfinanciamiento de las cajas previsionales, no votemos eso. Busquemos otra alternativa, pero no votemos eso. Que no nos dejemos engañar y no nos dejemos arrastrar por la ola de comunicación como para que dejemos de tener ese espacio y ubicándonos en nuestro sector social que nos corresponde estar. Defender nuestros propios intereses. Uh-huh. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Te paso con la compañera. Dale, gracias. Que tengas buen día. Hola, bueno. Claudio. Bueno, Nelvis, te dejo ahí una cuestión pendiente que te acabo de mandar por mensaje y nos volvemos a comunicar en un ratito. Dale. ¿Cómo no? Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Nelvis Tocci, desde la esquina de San Martín y Córdoba, la esquina de la dignidad, la esquina de la lucha de jubilados, pensionados y de tantas y tantos otros que más de una vez nos hemos encontrado allí para reclamar ante algo. Tema musical, identificamos la casa y ya volvemos. Guardo recuerdos en cada arruga, de madrugadas y trenes al sol, y lo mejor de mis manos cansadas, y hoy me responden con represión. Se me va la vida contando monedas sobre la mesa del viejo café. La jubilación llega como promesa, pero al pagar todo ya no queda nada. habitación. Se agranda la bronca, se achica el temor. Jubiladas en lucha por nuestros derechos, une, unidas venceremos. Nos vuelve a encontrar. Me voy al Congreso para hacerme escuchar. No, aquí estamos con una jubilada de empleados de comercio. ¿Tu nombre? Nora Levin. Bien, Nora. Nos va a brindar su testimonio sobre la convocatoria que estamos haciendo hoy y la pregunta que estamos formulándole a los ciudadanos. ¿Cómo y cuánto afectó tu vida o cambió tu vida en estos últimos 28 meses? Bueno, en estos 28 meses, por comenzar, la parte económica. Es decir, nosotros antes cobrábamos una jubilación que nos permitía vivir dignamente. Vivir dignamente es tener capacidad de alimentos, atención médica, distracción. Porque los jubilados de hoy no somos los de antes, somos los jóvenes adultos mayores. Entonces, nuestra capacidad de seguir luchando no se ha acabado nunca. Entonces, hoy yo tengo 82 años. Tengo que estar en la calle porque no solo me ha afectado en la parte de la economía hogareña, sino que aparte nos ponen un INDEC donde una persona jubilada que limita los gastos en la casa te viene una factura de luz de 100 mil pesos, te viene facturas de agua de 90 mil pesos, cuando ¿qué podemos gastar de agua cuando tenemos el río a 5 cuadras? Todo eso no entra en el INDEC y todo eso ha influido que nuestra capacidad de manejo económico se haya perdido. Nosotros no somos trapos viejos, somos personas que hemos aportado 30 años al Estado con la edad jubilatoria correspondiente. Nadie nos está regalando nada, porque nosotros hemos aportado para tener una jubilación digna. Bien. ¿En qué otra cuestión ha sentido afectada su vida? Mi hijo hace 2 años está sin trabajo. ¿Con quién vive? Él vive solo. No paga alquiler, pero tenemos que seguir siendo el aguante de nuestros hijos. Estamos. Trabaja los fines de semana en un bar y punto. No tiene otra cosa. Porque es una persona no grande, que no hay trabajo ni para los jóvenes. Entonces, la competencia es terrible. Estamos. ¿Cómo competir con personas que son técnicos electricistas, mecánicos, que hacen cola por 2,50 pesos? Para un puesto de trabajo hay 5.000 personas haciendo cola. Yo soy paraguaya. Hace 62 años que vivo en la Argentina, es decir, mi corazón está acá y está allá. Llegamos a la Argentina cuando estaba Frondizi, yo tenía 14 años, así que calculen los años. He visto desfilar todo, absolutamente todo. Esto no se vivió nunca. Nunca. La destrucción del Estado completo no se vio nunca en este país. Todos hemos sido víctimas de la dictadura militar. Ni los militares se atrevieron a tanto. En destruir absolutamente el Estado. No pudieron, porque aparte han adormecido a la calle. Aún con dictadura militar salíamos nosotros. Estamos. Esto, que para mí es una dictadura encubierta, porque si no te respetan las decisiones del Congreso, diputados, senadores, aunque la Corte Suprema, entonces, ¿qué es una dictadura encubierta? Porque las dictaduras ya no somos los soldaditos en la calle, ¿eh? Son otros mecanismos de dictadura. Bien. Y todos lo estamos sufriendo. Hay que hacer un despertar de conciencia. Porque estos gobiernos le tienen miedo a la gente en la calle. Fíjense, a 100 compañeros jubilados los apalean todos los miércoles. Pero cuando están las marchas del 24 de marzo y de las mujeres, no ves un solo soldado en la calle reprimiendo. Le tienen miedo a la gente en la calle. Entonces hay que salir a la calle. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.